creo que la Argentina, en particular con la nueva ley de medios, esto va fuera de toda cuestión partidaria, podemos sintonizar más o menos con las ideas generales del gobierno, pero sí con la ley de medios creo que es algo que tiene que ver con el pueblo ya, no con un gobierno en particular, si bien no impulsó un gobierno. Podemos tener muchas críticas también a la ley de medios, muchas implementaciones fallidas, muchas idas y vueltas, mucha asignación de recursos que a veces no es la más adecuada. Podemos discutir todos los aspectos. Pero creo que la filosofía que subyace en la ley de medios, en el sentido de privilegiar el acceso a todos a la información, y no solo la información desde el momento en que uno la consume, sino desde que la produce, me parece que es un cambio conceptual. Y en este aspecto está siendo, creo yo, imitada o seguida en otros países de la región, Brasil. ¿Por qué es necesario tener voces alternativas? Parece, seguramente para ustedes es mucho más sencillo y entendible, y va a ser casi una verdad de perogrullo lo que voy a decir. Entiendo que va a ser redundante casi, ustedes están acá por eso que voy a expresar ahora, pero vivimos en un mundo donde la concentración económica es descomunal. Creo que los que mejor lo han expresado son los propios norteamericanos, ¿no? Que han dicho, cuando salieron a las protestas masivas en las calles, han dicho, somos el 99%. Y eso ejemplifica de una manera muy clara y muy contundente que el 1% de la población tiene la suma de los recursos económicos. Y en la medida, Carlos, que tenga... ¿Se puede subirle un toquecito al... Sí, sí, al... ¿cómo no? Así sale el video. ¿Cómo no? En la medida que estamos hablando justamente de las voces, vamos a levantar la voz. Hay que sacar la voz. Para no gritar. En la medida que el 99% de la población está de un lado y el 1% controla la mayoría de los recursos económicos, a partir de los económicos, los naturales, también los culturales y comunicacionales. O sea, independientemente de que no sea ese 1% el dueño estrictamente de los medios de comunicación, marcan la impronta de los medios de comunicación a través de las pautas publicitarias, cuando no de las participaciones accionarias directamente. O sea, son dueños a través de empresas, digamos, concatenadas, son dueñas de las mayorías accionarias de la mayoría de los medios. Sin entrar en el tema puntualmente, al simple efecto de mostrarlo, si ustedes hacen una búsqueda de los días en que se produjo la muerte del fiscal Nisman, van a ver como toda la prensa, yo le digo generalmente cut and paste globalizada, porque son recortes exactos de una información que surge de alguno de los nodos de esa red monopólica, hegemónica, mundial, y se repiten todos los demás. O sea, lo que dice Clarín lo dice Folha de San Pablo, lo dice El País de España, digamos, se repite como en una cascada, sin un análisis, sin, o sea, predigerido, de manera que las grandes masas populares que acceden a esos medios todavía dominantes piensen que es verdad, porque si lo dice Clarín, si lo dice El País de España, si lo dice, pero es la misma fuente, la emisora de esa información, que podría ser absolutamente falsa. Es decir, mañana pueden decir va a caer un meteorito en la Tierra, no va a caer ningún meteorito, y estamos todos comprando cascos al servicio de un interés, ¿no? Determinado, que hizo que eso suceda. Uno dirá, bueno, tenemos una oportunidad gigantesca con las redes sociales. O sea, los medios de comunicación hoy están en algún sentido limitados por las redes sociales, porque está bien, Clarín miente, pero yo puedo, a través de mi cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, de donde sea, puedo buscar, o mi blog, puedo buscar la forma de ir contra esa hegemonía y decir, no va a caer ningún meteorito, miren que es mentira. Y si bien no tengo la potencia y la capacidad de distribuir la información de la misma manera que los grandes monopolios, al menos tengo ese camino. Pero hay una mala noticia: estas redes sociales tienen participación accionaria de los mismos dueños de los medios de comunicación. O sea, los mismos dueños, en el caso de Clarín, por ejemplo, tiene participación accionaria de Goldman Sachs, y Goldman Sachs es accionista de Facebook, con lo cual estamos en una especie de gran hermano de concatenación de intereses internacionales. ¿Qué nos queda? Ustedes ya estarán pensando, ¿qué hago acá en la Tecnicatura de Comunicación Popular si semejante despliegue mediático no me va a dar grietas, no me va a dar oportunidades? No, la buena noticia, así como hubo una mala, la buena noticia es que sí. Las capacidades y las fuerzas populares nunca son aplastadas del todo y siempre queda alguna grieta. Nosotros vimos, Matías lo vio, que hay una grieta puntual, que hubo una grieta y la habrá en las redes sociales y que parte a partir del momento de una concepción, si se quiere, histórica, cultural, política, que es el concepto de patria grande. Si nosotros hiciéramos una red social para oponernos, entre comillas, a la imposición mediática de los grupos argentinos nada más, nos encontraríamos de cualquier manera con esa imposición globalizada que nos envuelve. O sea, si Brasil, Chile, El Mercurio, los diarios El Comercio de Perú, los diarios ABC, Color de Paraguay, todos, digamos, van en una dirección, va a caer el meteorito, che, ¿qué pasa? Toda la región lo dice. Entonces, así como hay una fortaleza en ese cut and paste de estos medios que tributan a los mismos dueños y a los mismos intereses, nosotros pensamos que desde lo popular la construcción de una alternativa no podía ser únicamente argentina, tenía que ser latinoamericana. Y así surgió la idea de hacer la red social de la patria grande. Hay una pequeña... un Facebook, pero popular. ¿Por qué fase popular? Porque, digamos, lo primero que nos dijeron es, ustedes hacen una red de la patria grande, son unos cipayos que le ponen el mismo nombre. No. Frente alternativo contra el establishment. Andá y hacelo juicio. Lo primero que dijeron, le van a hacer juicio. Ustedes, si después googlean fase popular, las primeras notas que se hicieron, donde deslizaron muchas mentiras, que no les vamos a contar por qué las deslizaron y qué dijeron. Frente alternativo contra el establishment, para que sea bien, comunicación popular, ingenio, para que sea bien claro que es un face, pero no una cara, ¿no? Un fase popular, un frente alternativo contra el establishment, para que sea rápidamente identificable qué era lo que queríamos hacer. Un Facebook popular, un Facebook latinoamericano, es decir, una red social, porque Facebook, hasta fíjense cómo nos imponen, cómo nos marcan a fuego simplemente ya desde las definiciones, ¿no? Estoy en mi Facebook. Es una marca comercial Facebook. Es una red social. Fase popular es una red social. Fácilmente utilizable. ¿Qué hacían nuestros patriotas cuando declararon la independencia? ¿Cómo se enfrentaron al Imperio Español en aquel entonces? ¿O cómo se enfrentaron después a los siguientes imperios que nos dominaron? Cuando éramos una colonia española, nosotros no teníamos la capacidad de hacer armas propias porque éramos una colonia. ¿Qué hubo que hacer? Usar las armas del imperio. ¿Qué hacemos nosotros o qué intentamos hacer? Usar las armas del imperio. Internet, la infraestructura de Internet, si bien es global, los nodos, los accesos... No voy a entrar mucho en tecnicismo, después, en todo caso, el que quiera profundizar en eso, lo tenemos a Matías disponible para evacuar cualquier consulta. Pero en principio, cualquier infraestructura que uno vea desde arriba se va a dar cuenta, desde lo físico incluso, cómo todo se concentra en los Estados Unidos. No solo la concentración accionaria, la concentración física. Contra esto hay un proyecto latinoamericano, impulsado en su momento por el comandante Chávez. Lamentablemente con su muerte muchas cosas se demoraron, que es un anillo de fibra óptica. China tiene un anillo de fibra óptica que le permite estar desconectado o no, de la red global. ¿Qué quiere decir esto? Que los chinos tienen una independencia y una soberanía comunicacional en las redes a disposición de las decisiones, en este caso estatales, ¿no? Es decir, los chinos pueden decir, nos cerramos y tenemos nuestra propia internet sin necesidad de estar conectados con el mundo, con lo bueno y lo malo que eso tiene, pero tienen esa arma, tienen esa posibilidad, pueden decir, me desconecto. Ustedes recuerdan la primavera árabe, me imagino, ¿no? Lo que se llamó la primavera árabe. Hay un manual, lo habrán estudiado seguramente, muchos de ustedes lo conocerán, de la Albert Einstein Institute, que describe cómo hacer un golpe de Estado, lo que se llama golpe blando, ¿no? Cómo manipular las opiniones y las preferencias en las redes. Les voy a contar algo que lo ejemplifica para volver al punto central. Facebook hizo un experimento hace un tiempo, hace no mucho, hace un año más o menos. Incluso tuvo la decencia, entre comillas, de publicar los resultados. Facebook tomó a 500.000, supongamos que tomo a la mitad de ustedes para acá y la mitad para allá, y a ustedes les filtro los estados positivos de mis amigos. Es decir, todas las palabras, ustedes dirán, qué complicado que ponen a un tipo. No, hay palabras, digamos, que ejemplifican qué lindo día, es un estado positivo. Hola, mundo, es un estado positivo. Me siento mal, es un estado negativo. O sea, a través de algoritmos automáticos hicieron que la mitad de esta sala recibiera de sus amigos solo los estados negativos en primer lugar y la otra mitad los estados positivos. Y analizaron cómo era la reacción posterior al día siguiente que escribía cada uno de estos grupos. La relación fue totalmente directa. O sea, TN, todo el día, tal, tal, tal, tal. Ustedes estaban felices de la vida y ustedes estaban con el ánimo bajo. O sea, las redes sociales, simplemente manejando los algoritmos sin necesidad de ellos imponer, sino filtrando lo que nos llega, pueden manejar nuestro estado anímico. Y si pueden manejar nuestro estado anímico en el estado actual de la tecnología, nada les impide que dentro de meses o años, pocos años o pocos meses, manejen la posibilidad de sacarnos a la calle a romper todo, quizá contra un gobierno que nos esté favoreciendo, popularmente hablando. En este país o en cualquiera, en una región completa. Cuando se hizo la famosa primavera árabe, que terminó, no quiero entrar en el análisis político de un mundo tan complejo como el mundo árabe, pero cuando se hizo la primavera árabe hubo injerencia imperial, digamos, de los Estados Unidos y de la usina de poder para generar algunos de estos movimientos. Cuando la gente sale a la calle y hace una protesta, siempre hay que ser cuidadoso. O sea, no podemos decir que las protestas, cuando reúnen a millones de personas, no tengan asidero en algún lugar. Es decir, no nos pueden manipular, por suerte, todavía no nos pueden manipular del todo, ni la televisión ni las redes sociales. Pero lo peligroso de las redes sociales es que yo puedo decir que Clarín miente y puedo ver que Clarín miente o no, o Página 2 es lo mismo. Elijo cómo miente. Nah. Bueno, ahí tiene. Este es un lindo ejemplo que ahora vamos a usar. Gracias, Matías. Lo que cualquiera... Nosotros somos 6 locos en un garage. 6 locos en un garage. Acá hay 2. Los otros están dispersos por... Una acá en La Plata, otra está en Tres Arroyos, el otro en la capital. Somos 6 locos en un garage que nos pusimos a hacer esto. Ahora le vamos a contar un poco la historia. Llegar a 1 millón de usuarios, militantes, en un año, esto fue hace unos meses, todavía no cumplimos 2 años, el 9 de julio cumplimos 2 años. Llegar a 1 millón de usuarios, militantes, sin un peso, es un éxito. Ellos lo ponen como fracaso. Infobae, el Fase Popular no llega al 1 millón de usuarios militantes. La mala noticia para nosotros, no para ellos, es que si fueran 1 millón de usuarios militantes estaríamos en condiciones de tomar el poder. O sea, reino el presidente, somos 10 cámporas seríamos si tuviéramos 1 millón de usuarios militantes. Puede ser que sean militantes de una idea alternativa. Ellos se refieren a militantes con la connotación negativa. Le faltó poner militontos, ¿no? Cuando se lee la nota, cuando se lee esta nota, se ve que, bueno, hacen referencia a Telesur, hacen referencia a una serie de cosas. Pero qué interesante, ¿no? Poner un éxito como un fracaso. Claro, porque ellos lo miden con los parámetros de Facebook. 4.000 millones de dólares de inversión para tener los miles de millones de usuarios que tienen alrededor del mundo. Si nosotros tuviéramos 4.000 millones de dólares, seguramente tendríamos un resultado mejor. De cualquier forma, no es poco llegar a 1 millón de usuarios. Gracias, por ejemplo, a la ayuda inmensa de los medios alternativos. No solo de los pequeños medios. Dentro de Fase Popular hay alrededor de 500 medios chiquitos, comunitarios, revistas barriales, radios, pero también está Hispa TV, también está Telesur, también están las cadenas prensa latina, las cadenas informativas de la prensa, digamos, contrahegemónica. Nosotros nacimos de una movida contrahegemónica. ¿Ustedes se acuerdan del famoso, la famosa marcha del 8N? Nosotros, si bien no negamos nuestra adhesión al kirchnerismo en general, con variantes, todos venimos de distintos espacios, todos de, digamos, de la izquierda en el sentido más amplio, de la izquierda del proyecto, si se quiere, en el sentido más amplio, con posturas críticas también, no todo está bien, pero sin duda, cuando se intentó hacer aquella famosa marcha del 8N, la idea era mostrar que, y se hizo especialmente en las redes, la idea era mostrar que toda una población estaba descontenta, no con las cosas malas que podía tener el gobierno. Por eso digo que en toda marcha y en toda manifestación popular siempre hay que escuchar, pero ellos no, digamos, los organizadores de esta marcha no estaban hablando de las cosas malas, estaban hablando de las cosas buenas. O sea, ellos venían por la asignación por hijo, por este tipo de iniciativa de comunicación popular, por el incremento de la inclusión. Todo esto lo podemos discutir, por supuesto, pero en principio nosotros veíamos que había 1 millón de descontentos, quizá, que iban a salir a la calle a romper todo, a cacerolear porque no podían comprar dólares o por lo que fuera, por razones más genuinas, pero había 39 millones que no iban a salir y que había que visibilizar a esos 39 millones. Y así hicimos esta campaña, 8N yo no voy, que fue una campaña popular. O sea, le pedimos a la gente que mande sus consignas, sus fotos, nosotros simplemente las administramos, usamos la red en el sentido contrahegemónico. Esto terminó con 7.000 fotos que mandó la gente, una campaña que llegó como a 20 millones de personas. Para destacar el dato, que una de las páginas que convocaba al cacerolazo del 8N, yo no voy, el día del cacerolazo nosotros superamos digamos, los adherentes, los me gusta en la página esa de Facebook, que fueran 42.000 en ese momento. Sí, una página que se llama El Cipayo, el Anticar, tenía 40,000+ usuarios. Nosotros en un mes con esta campaña. ¿De qué se trató esta campaña? Esta campaña no era una campaña de defensa del gobierno, esta campaña era abierta a cualquiera que dijera lo que quisiera, de que cada uno dijera por qué no iba a la marcha convocada, por qué no iba, simplemente sin decir por qué estaba mal o no los que iban a la otra, por qué yo no voy a esa marcha. O sea, lo que fue es básicamente un ejemplo de comunicación popular, darle herramientas. Ahora bien, yo decía al principio que Facebook es un territorio, si se quiere, vamos a decir, cuanto menos sospechoso, no voy a decir enemigo, pero cuanto menos sospechoso. Esa famosa supuesta libertad de expresión que todos tenemos en Facebook está condicionada por el uso que ellos hacen de los algoritmos para mostrarnos lo que ellos quieren, sin pedirnos permiso. Cuando uno se registra en una red social, especialmente en Facebook, no en fase popular, no tenemos eso. Cuando uno se registra en el Facebook, adhiere automáticamente a una serie de términos y condiciones. El famoso contrato letra chica que se tiene en las redes sociales. La primer perdida por ahí, pero la más importante de las normas es: este acuerdo que tengo con usted puede ser cambiado, nuestro arbitrio cuando se nos antoje. O sea, mañana puedo vender toda la información privada que ustedes tienen y ustedes me dieron el ok. No va a tardar, espero que no vaya a tardar mucho, el tiempo en que los estados nacionales y los parlamentos empiecen a legislar profundamente sobre esto. De hecho, la Unión Europea ya está legislando sobre este particular, especialmente en temas de privacidad y todo lo demás, que serían los más graves, ¿no? Ustedes imagínense si Facebook, probablemente ustedes lo usen, o muchos lo usen a título estrictamente de diversión y de contacto con amigos, pero muchos lo usamos en el terreno político, en un terreno donde probablemente en otra época podía depender nuestra vida de lo que escribimos ahí. Y hoy las cosas no van por ese andarivel, es decir, hoy afortunadamente en Argentina y en casi todos los países de Latinoamérica, con alguna lamentable excepción, todavía podemos hablar casi de cualquier cosa sin tener demasiado problema, más allá de una pelea entre amigos o alguna amenaza menor. No nos viene a buscar un Falcon Verde a la salida, pero ¿quién dijo que eso puede no suceder? Y en la medida que ellos tengan esta información y que nosotros le demos el ok para que esa información sea utilizada, estamos en riesgo de que eso pase. Por eso fase popular. Si pudimos hacer con el esfuerzo y con la adhesión de decenas de miles de personas una marcha, una contramarcha en las redes, pensamos que teníamos capacidad para hacer algo un poquito más contundente y más, digamos, sostenido en el tiempo. ¿Por qué no una propia red social? Esto fue producto de un largo debate. ¿Qué hacíamos con esa energía militante, esos 50.000 seguidores que obtuvimos en un mes con esta marcha, antifascista, diría, más que nada, de visibilización de voces que estaban contra una imposición hegemónica, minoritaria, pero hegemónica, y surgió de la cabeza del que está acá mostrarnos una red social hecha. Miren, ¿por qué no hacemos esto? Cuando dijo, hagamos una red social propia, dijimos, tan loco, como por eso mismo que hablábamos al principio, o sea, 4.000 millones de dólares de inversión en Facebook, que vamos a hacer una red social. Y vino el loco y se cayó con una red social. Automáticamente dijimos, esto no lo podemos dejar de hacer, lo lanzamos a la consideración pública con nuestros propios recursos, ni un centavo en publicidad, no podemos gastar un centavo en publicidad, todo es boca en boca, todo con, como decía, con el enorme apoyo de los medios alternativos, reitero, Hispan TV, Telesur, el propio Clarín, que dijo que la red era de Luis de Lía. No sé de dónde surgió eso, quizá porque Luis de Lía fue uno de los primeros líderes sociales que abrió su cuenta. La red de Luis de Lía está poniendo plata, ustedes les pagan el gobierno, lo cual no es en lo más mínimo cierto. Lo único que sí, si se quiere, no es el gobierno, nos dio la condición de ser auspiciados por el Ministerio de Cultura. El auspicio explícitamente significa auspicio moral. O sea, cuando te dan un auspicio, cuando uno pide un auspicio por cualquier actividad cultural, dentro de lo considerando del auspicio, dice que eso no significa de ninguna manera que, o sea, no vengan a mangar, muchachos, que puede haber o no, pero digamos, no significa auspicio en términos económicos. Por ello habría que usar otra palabra. Y estos folletitos que sí nos hizo gentilmente Usina de Medios, que es la entidad de desarrollo social que promueve el INAES, el Instituto Nacional de la Economía Solidaria, que promueve la sustentabilidad de los medios alternativos y comunitarios, entendiendo que Fase Popular es, y la red de medios asociada a Fase Popular, es una iniciativa de la economía solidaria, porque somos, si bien no tenemos ni siquiera ese estatus todavía, somos una cooperativa. O sea, cuando llega fin de mes, che, hay que poner tanto para la conexión, ahora vamos a comentar brevemente eso. ¿Cuánto tenés? Uy, también no tengo nada. Bueno, no importa, pon el otro. Che, este mes tal, che, tengo que ir a tal lado, no voy yo, va el otro. Funcionamos como una cooperativa, de hecho. ¿Por qué nosotros seríamos distintos? Primero, por los términos y condiciones. Y en segundo lugar, porque no estamos sujetos, dado que los servidores donde está Fase Popular están acá en la Argentina, no estamos sujetos a las leyes norteamericanas. Las leyes norteamericanas obligan a cualquier red social, bajo el aspecto de soberanía legal del Estado de los Estados Unidos, o sea, de la ley federal de los Estados Unidos, le obligan a cualquier red social, Facebook, Twitter o cualquiera de ellas, a tener abierta en forma directa una conexión con los servicios de inteligencia. O sea, todo lo que está en Facebook está no solo autorizado, está en las bases de datos de los servicios de inteligencia norteamericanos. No sé si les amargué la mañana, a lo mejor. ¿Significa que ellos no puedan entrar en Fase Popular? No significa eso. Es decir, nosotros no podemos dar garantía, como no podemos dar garantía que ahora mismo no nos pongan un misil en el ojo. O sea, la tecnología la disponen. Pero al menos nosotros no tenemos la obligación legal de entregar ningún tipo de información. las leyes argentinas no obligan a que nosotros estemos conectados con ningún servicio de inteligencia en ninguna parte del mundo. Mientras eso sea así, y el día que sea así, nos iremos a Ecuador o nos iremos a donde sea, mudaremos los servidores a donde sea. De manera que esto, como garantía al menos simbólica, entendemos que es importante. Desde el punto, para terminar, desde el punto de vista de los medios, de lo que más les interesa a ustedes, si bien las redes sociales operan y funcionan como medios de comunicación popular, ¿no? Porque hay grandes comunicadores populares en Facebook, o sea, gente que hace una militancia muy activa en Facebook, más allá de que se la suele despreciar, ¿no? Ah, si ustedes son militantes de teclado, yo no creo que haya que hacer una caracterización diferencial respecto a eso. En lo puntual, nosotros entendemos también que la militancia política, la militancia social, cultural, tiene que darse en todos los ámbitos, no nos podemos quedar solo en las redes. Nosotros hemos hecho un programa de reciclado de computadoras, por ejemplo, donde la gente que le sobra una máquina o la universidad de pronto cambia una máquina, está rota, no sé, bueno, nos da la máquina, la reciclamos y la volvemos a donar. Normalmente con software libre y normalmente a una institución de la economía solidaria, del sector solidario. Puede ser una ONG, de las no sospechadas, una salita barrial, un jardín de infantes, un discapacitado que la necesite. Y en este aspecto, nosotros estuvimos el año pasado en Tecnópolis, tuvimos la posibilidad, nos prestaron Tecnópolis, un sector de Tecnópolis, para hacer este acto de donación, donde donamos alrededor de 50 computadoras a instituciones sociales, ¿no? Desde Prensa Latina, que con el bloqueo no tienen, se llevaron dos máquinas, gente de algunas, algunos otros lugares de América Latina también, Recopares, reciclado de computadoras populares, América en Red. ¿Por qué populares? Porque la puede donar Telefónica, pero en general las donaciones no son de empresas, sino de particulares que cambian su máquina, y a veces son máquinas muy, muy viejitas, ¿no? Pero que con software libre funcionan bien, porque también ahí hay una imposición. En el sentido de que todos los años hay que cambiar las máquinas y el software y todo lo demás, siempre estamos corriendo una carrera de obsolescencia planificada que lo único que favorece es los bolsillos del amigo Bill Gates y otros, que son parte de ese 1%. Desde el punto de vista de los medios, ya para terminar, nosotros pensamos que no podíamos hacer una red social y que dentro de esta red social pase algo parecido a lo que pasa en Facebook, que prevalezcan, muchas veces en Facebook ustedes vieron en Twitter que se habla de lo que dicen La Nación o Clarín, entonces estamos siendo caja de resonancia de esos medios que pretendemos, iba a decir combatir, que no es la palabra, que pretendemos ser alternativa a ellos. Creemos la alternativa entonces y creamos en este sentido Página Popular. Página Popular es un blog, básicamente un diario si se quiere, un periódico en línea en el cual no hay que estar registrado y donde puede escribir cualquiera. Yo los invito, después les voy a dejar un mail para que se pongan en contacto, los invito a que sean colaboradores sin exigencia de frecuencia, sin exigencia de temática, que dispongan de la Página Popular para que escriban lo que quieran. Acá tenemos desde colaboradores que tienen 3 doctorados hasta el chico venezolano que manda una foto y se comunica en el área de reporteros populares y se comunica con el mundo. O unos chicos de Esquel, por ejemplo, que trabajan en Radio Nacional y que todos los días publican sus artículos sobre la Patagonia y le ponen una ventana a la Patagonia al mundo, sobre todo a América Latina. Colaboradores de todos los países de América Latina. Y la única restricción que hacemos es que ninguna nota, lo mismo que en fase popular, la única restricción a la libertad de expresión, si se quiere, es cumplir la ley, en el sentido más estricto en lo que es la promoción, o sea, nada que tenga que ver con la xenofobia o el racismo. O sea, mientras no se promueva la xenofobia o el racismo, pueden escribir lo que quieran, a favor o en contra del que quieran, con la calidad que cada uno pueda tener, si es que hay una calidad, con la calidad que uno quiera tener y con el, la herramienta que quiera tener. Quiere mandar un video, publicamos el video. Quiere mandar una foto, un conjunto de fotos, una foto. Una caricatura, una caricatura. Por eso es Página Popular. Página Popular, por supuesto, está afuera del espacio popular, pero nuestra idea es que sea una forma de alimentación. Muchísimos medios que tienen, también es una invitación abierta, si ustedes tienen algún medio personal, colectivo, comunitario, incipiente, que están por empezar a hacer y consideran que la página es un lugar que les puede dar más visitas, bienvenido. Quiero decir, no solo tenemos colaboradores individuales, sino que en muchos casos, blogs como La Pupila Insomne de Cuba, es uno de los blogs más reconocidos, tiene este, presencia en la Página Popular y reproducimos muchas notas de ellos. Esta cantidad de contenidos variados y diversos provoca, o está provocando, que tengamos un tráfico muy alto, o sea, que tengamos mucha lectura. Tenemos más de 1 millón de lecturas por mes en la Página Popular, en lo global, y crece mes a mes. Y esto se debe precisamente a la posibilidad de tener esta infinidad y esta variedad de temáticas. O sea, es bueno para todos. En muchos casos, un blog que a veces tiene 50 lecturas, cuando se publica en Página Popular puede tener 5.000, ¿verdad? Y esto, por supuesto, siempre con el link a la nota original, con las referencias del caso. Digamos que tengo una página que es sobre la comunicación popular, es en Facebook. Ya como de los virus. Claro, ¿qué es eso? ¿Qué se puede hacer? Popular. No, se podría hacer llegar mi página de Facebook a esta página popular o en Facebook. Sí. Puedes publicar todos los contenidos que quieras de cualquier lado. Nosotros no tenemos ninguna restricción que un usuario de Fase Popular dirija todo lo que tiene en Facebook acá. Esta es otra cuestión, ahora lo va a explicar Matías, ya más entrando en detalle. Esto es una red autónoma e independiente del Facebook. Es igual que un Facebook, no es una página de Facebook, es un Facebook aparte, con servidores aparte, desconectado de Facebook, hasta donde uno quiera, porque uno puede conectar su cuenta de Facebook con la cuenta de Fase Popular. Desde Facebook no te deja publicar en el Fase Popular. Pero Fase Popular sí te permite, si vos querés publicar tus contenidos desde Fase Popular en tu Facebook. O sea, entendimos que hay que abrir puentes, no cerrarlos. Pero sí. ¿No se puede, por ejemplo? Se puede. Desde Fase Popular, ahora lo va a mostrar Matías. Desde Fase Popular. Fase Popular y se me publica en la cuenta de Facebook, pero no al revés. Si yo publico en Facebook. No. Pero eso porque Facebook hasta ahora no tuvo la gentileza de hacer ese puente, ¿eh? O sea, no es un problema de Fase Popular, es un problema de Facebook, o un problema, o una decisión más que un problema. Después, si tiene alguna pregunta específica sobre el tema de comunicación, vamos al punto. Antes de dejarlos con Matías para que haga un recorrido por Fase Popular y los medios, también les cuento que a su vez, además de Fase Popular, tenemos, decíamos, Página Popular, la Radio Popular. La radio acompaña solamente en línea, ¿no? La Radio Popular acompaña a los usuarios de Fase Popular, o no, lo pueden escuchar en el celular. Es una radio con contenidos latinoamericanos con el mismo concepto de la Página Popular. Es un poquito más complicado porque a veces hay que disponer de espacios, de estudios, pero en principio también el que quiera tener un programa en la Radio Popular, en la medida que haya espacios y todo lo demás, operamos con el mismo criterio. Todo el que quiera o tenga algo para comunicar cuenta con la red de medios para hacerlo. O sea, no hay ningún requisito para hacerlo, no se le cobra. O sea, si usted quiere un programa de radio y tenemos, digamos, disponibilidad horaria, a diferencia de la página, que en la página siempre hay lugar, en la radio no siempre hay espacio, pero si hay espacio, en este sentido tenemos programas de Honduras, de El Salvador, de Venezuela, comunicadores populares en realidad que mandan sus contenidos. Y un proyecto que todavía está en realización, que es la TV Popular. la TV popular, hasta ahora son algunos reportajes que hemos hecho, algunas personalidades, llámese Norberto Galasso, el doctor Moró, el senador Moró, o sea, gente de la Pedro Brigger, gente de la política, de la comunicación. Y material que nos mandan esencialmente las embajadas, que nos mandan los movimientos sociales. La TV popular, igual que la página, igual que la radio, se puede ver, se puede escuchar y se puede acceder sin necesidad de estar con cuenta en el Fase Popular. ¿Cuál es la idea? Y ya acá termino. Es que todos estos medios que están abiertos a toda la comunidad tengan una caja de resonancia propia en el Fase Popular, donde, como mínimo, no están conectados con la CIA ni con ninguna agencia de seguridad. Por lo menos, reitero, de manera voluntaria u obligatoria por leyes. Mientras la ley argentina permita que nosotros tengamos servidores, está en nuestra habilidad evitar que espíen. No digo que no pueden, digo que está en nuestra habilidad evitar que espíen, pero no estamos obligados a... A ver, si nosotros publicamos una nota de Hispan TV, y acá voy a hablar yo, si querés refrendarlo, no hay problema. Voy a quedar allá. Cuando Hispan TV publica algún contenido que no va con los intereses centrales de ese 1%, pasan cosas curiosas, como que cuando se publican en el YouTube no tiene la cantidad de visitas que debería tener. O sea, de alguna manera ponen a trabajar esos filtros de los que hablamos para que de alguna manera se invisibilice. No es que no esté, están, pero no llego. O sea, no sé cómo llegar. ¿Por qué? Porque algunos caminos para llegar se cortan a lo largo de nuestra navegación por internet. ¿Es así? Totalmente. Con las palabras clave del título, realmente, uno sabe qué notas pueden crear más interés, y muchas veces pasa al revés. Notas que políticamente pueden llegar a tener connotaciones muy diferentes a lo que se ve generalmente en la mayoría de los medios comerciales, son notas que tienen muy pocas vistas, cuando en realidad hay mucha gente buscando esos temas, pero hay palabras claves que evidentemente los buscadores quedan trancadas. El número normal es que se tranquen en 300 vistas. Generalmente hay notas que pasan que a veces en las primeras 6 horas llegan a 300 vistas y ahí mueren. Entonces es algo de lo que como que nos acostumbramos a vivir con eso. ¿Te parece que no se puede ver, por ejemplo? Hay mucha gente que dice que no se puede ver, o otros que la ven, pero no suma vistas. Yo he hecho el ejercicio con amigos de otro lado, digo, te mando este video de una nota que hice, y la abren de otro país, y no suma vistas de YouTube. Pareciera como que la vio poca gente, y es muy difícil de encontrar, porque las notas, a medida que tienen más vistas, es más fácil encontrarlas, y entonces no suma prácticamente vistas. Les cuento una anécdota personal y voy a algo que va a ser, creo, quizá una buena noticia. Por lo menos por ahora es una buena noticia. En una oportunidad estuve hace muchos años ya, unos 10, 12, 15 años, estuve en California en una central de una de las empresas que provee infraestructura para internet. Y era una sala así de ciencia ficción, ¿no? Que parecía el Capitán Kirk, el que ve. El tipo viene así, dice, bueno, les voy a mostrar, y muestra una pantalla gigante, que por aquel entonces los LED no eran tan comunes, y muestra una pelota así de todos los colores, ¿no? En la pantalla. Y el tipo iba haciendo clic, clic, y iba abriendo, o sea, como que iba haciendo zoom sobre eso, y eso era la infraestructura de internet. Esta empresa se llama Tricom, ahora no sé si la compró alguno, viste, están comprando todo el tiempo. Llegan al interruptor de tu casa. O sea, esto era el mundo, y el mundo era una pelota, digamos, un ovillo de conexiones, que es el de todos los colores, así, una mancha, y a medida que iba haciendo clic, clic, que iba entrando en la infraestructura, llegaba ahí. O sea, desde California podían ver la computadora de tu casa sin ningún tipo de problema. No digo entrar, seguramente sí, pero esto hace 15 años. Esta maraña y esta... Quería contar esto a raíz de esto. Esta maraña y esta telaraña es por donde circula la información, y ellos tienen los controles de acceso. Así como lo ven, cuentan en los controles de acceso. En Página Popular hay una oportunidad. La nota, miren qué interesante este dato. La nota más leída cerca de 600 a 700 mil visitas. Después vamos a entrar al panel y vamos, lo van a comprobar. La nota más leída de la página popular, aunque a ustedes le parezca mentira, es una nota de la CNN. Ustedes dirán, pero tan loco, ustedes hacen una página popular y ponen contenido de la CNN. ¿Qué decía esa nota de la CNN? Era un experto en el mundo islámico que rebatía absolutamente todas las mentiras occidentales, de la prensa occidental, sobre el mundo islámico. Temas cuestionados sobre las mujeres, 7 presidentes mujeres en el mundo islámico, ninguna en Estados Unidos. Un experto, un académico, un profesor universitario residiendo en los Estados Unidos. Esa nota seguramente la tuvo más visitas en la página popular que en la propia CNN. ¿Por qué? Porque la página popular por ahí se perdió por algún vericueto, alguna de estas grietas que podemos llegar a tener, y los algoritmos con las palabras que usamos le dieron visibilidad. Cuando ellos por ahí, esta nota no la puedo sacar porque la hice, está, pero tampoco la promuevo. ¿Y cómo la promuevo? A través de las palabras clave, las técnicas de buscadores. Bueno, un poco de casualidad, no porque seamos genios ni mucho menos, pero un poco de casualidad, esta nota llegó como a 600.000 o 700.000 personas en el mundo. Una de las notas más leídas en la página popular. Curiosamente fue de la CNN, pero fue una nota contrahegemónica, donde ellos mismos le dan micrófono y si después la ven van a ver a los periodistas que estaban así porque no sabían dónde meterse porque les salía todo mal. Estamos disponibles para las preguntas que quieran, pero los voy a dejar con Matías para que les muestre cómo son, cómo funcionan las herramientas y que las puedan usar. Bueno, ya me presento al compañero, soy Matías Reynolds, uno de los fundadores de la red social de la Patria Grande, como nos han puesto varios medios ya y creo que lo tomamos como propio. Básicamente, como les comentaba Juan Carlos, Fase Popular es una red social muy parecida a Facebook, pero nosotros consideramos que es mejor. Mejor por la calidad de la gente que por ahí la visita y la hace propia y la utiliza. Además de que tenemos otras herramientas que, además de páginas, grupos, poder subir fotos, videos, estados, poder debatir. Hay otras herramientas que también, se pueden utilizar, como los blogs. O sea, el perfil de Fase Popular que uno crea ya viene incorporado con un blog. También hay foros de discusión en los cuales les ha pasado, si alguno se ha puesto a debatir. Yo por lo menos hace un par de años debatía bastante en Facebook, pero llegaba un momento en que el debate era tan extenso que en los muros o en los perfiles es como que se perdía ya, porque eran mucha gente debatiendo sobre un tema y por ahí le querías contestar a uno que estaba 10 comentarios arriba y ya quedaba en la nada. Por eso, digamos, implementamos la herramienta del foro, que en el cual se abre un tema en particular, X, y se empieza a debatir solamente sobre ese tema, ¿no? Y vos podés citar, o sea, podés responderle a un comentario o a una publicación en sí, y queda muy rico el debate, porque después uno puede hacer una lectura completa, digamos, del tema en particular y queda, puede seguir el hilo de la discusión. Bueno, también hay encuestas que si las van a ver, hay muchas que son muy muy muy buenas como para también debatir, y otras que son también para distenderse, para el ocio. Y también hay clasificados que, por lo digamos, se pueden publicar servicios, bienes, ventas de cosas que uno por ahí tenga, que Fase Popular ni la Red Popular interviene en nada, es solamente con los usuarios entre sí. Obviamente también hay muchas cosas que se ofrecen que por ahí no llegan a tener una notoriedad importante, pero hay otras cosas así, como por ejemplo las clases o venta de cosas, de libros, ese tipo de cosas que pueden tener mucho éxito. Como les decía antes, Fase Popular es una alternativa, es una red alternativa completamente desconectada de Facebook o de otras redes, pero con la posibilidad de que cada uno pueda conectarlo a sus otros perfiles, tanto de Facebook como de Twitter, que son las redes más, y LinkedIn, que son las redes más conocidas o de mayor uso. todo lo que nosotros podemos publicar en nuestro perfil de Fase Popular puede salir automáticamente replicado en, tanto en Facebook como en Twitter como en LinkedIn o otras más, también la de Google Play seguro también es otra, y bueno, eso lo hace bastante versátil, bastante, porque desde uno, desde un solo perfil, en este caso el de Fase Popular, puede ir replicarse a las demás redes. La infraestructura de Fase Popular y de la red está totalmente acá en Argentina. Digamos, cada página que nosotros vemos en internet tiene una computadora común y corriente como estas, se denomina servidor, son computadoras muy potentes donde cada uno, digamos, cada página o cada página tiene su alojamiento, el web hosting, como se conoce, seguramente también entienden el tema. Y las computadoras justamente que hacen esos servidores están acá en Argentina. Eso es lo que lo convierte no estar sujeto a las leyes que por ahí en otros países, si me acuerdo con Carlos, permiten que se tanto los gobiernos como las centrales de inteligencia se puedan humear entre nuestros. ¿Puedes explicar un poco más web hosting? Sí, sí, el web hosting es el espacio en un disco, digamos, por ejemplo, esta computadora, yo la puedo utilizar como servidor web. El web hosting es el espacio en disco donde vos alojas tu página web, porque obviamente lo que estamos viendo son archivos, ¿no? Que justamente se sirven desde un servidor web, para la redundancia. El hosting es eso, digamos, el web hosting es eso, donde colocamos nuestra página web. Hay muchos servicios que son en otros países y también tenemos servicios en Argentina. Nosotros estamos en un nivel superior que es ya el servidor entero es nuestro, digamos, es propiedad de la red popular. Entonces nos da la libertad de servir de hosting a varias páginas, como una de estas es Fase Popular, Página Popular, la TV, la radio, o sea, todo completo, separado de otras empresas, por así decirlo. Bueno, básicamente es eso. Yo estoy más bien en la parte técnica, así que la idea, chicos, es que ahora puedan hacerle preguntas a Juan Carlos para que se saquen todas las dos y aprovechemos bien estos minutos que nos quedan todavía. El Fase Popular que aparece en el Face común no son ustedes, ¿verdad? Porque tenemos una página, sí, tenemos una página en Facebook. Cada medio de la red popular tiene una página en Facebook, porque justamente lo que hacemos es, como es un medio masivo, o sea, no estamos peleados, no odiamos a Facebook. Sabemos que no está en nuestras manos manejar Facebook, entonces manejar en el buen sentido, cuando no tenemos control de lo que pasa en Facebook, vamos a buscar a todos ustedes, a contarles que hay una alternativa, una red alternativa donde ustedes son propiedad de lo que escriben, de lo que suben, de todo lo que comparten, son propietarios ustedes, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Facebook. Todo lo que podemos subir, ideas, estados, notas, fotos, videos, todo lo que nosotros subimos a Facebook pasa a ser propiedad de Facebook. Están los términos y condiciones. Si ustedes visitan los términos y condiciones de Fase Popular, se van a dar cuenta que no, que eso no pasa, que nos propone que cada uno siga siendo dueño de su propio contenido. ¿Cuándo ustedes conocían el Fase Popular? Yo tenía esa página que la tenía dentro de Facebook, pero no sabía que eran ellos. No es casual, ¿no? Ustedes que tienen una orientación de seguir una carrera de comunicación popular, de que hasta ahora no les haya llegado por ninguna vía de que existe, digamos, este emprendimiento de ellos, entonces las herramientas terminan siendo las mismas como para que sea un puente de comunicación con aquellas personas que están buscando, ¿no? Diferentes vías de comunicación alternativa, incluso dentro de las mismas redes sociales. ¿Nunca hay una difusión así en un lado? Bueno, la difusión es nuestra herramienta más fuerte. Nosotros somos los mismos motores y todos los compañeros que les gusta la propuesta y que nos acompañan en cada de estas propuestas van replicando a través de las redes sociales. O sea, con la experiencia del 8N Yo No Voy, que fue un, bueno, yo estaba entrando en ese momento en el equipo, pero con experiencia. Puede ser que hayamos participado sin saber que existía yo no participé. En ese momento no existía. Claro. Eso dio origen, esa movilización popular dio origen en nuestras cabezas a la idea de hacer algo superador. El punto, también acá tenemos que hablar algo y vamos a ser completamente sinceros. ¿Vieron esa frase? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Jamás fuimos a 678, por decir algo. Y si ustedes ven mi perfil en Facebook, tengo una foto con el vicepresidente Vudú, por ejemplo, porque está el otro día. O sea, no tienen bronca. Nos hacen los folletos, nos prestan Tecnópolis. Digamos que la hegemonía mediática en la Argentina, a partir de Clarín, La Nación, nos puso generalmente en términos de los chicos malos, como decía ahí Infobae. Apenas 1 millón de usuarios. Clarín es la red de Luis de Lía. O sea, nos llaman para preguntarnos, ¿es verdad que la red de Luis de Lía? No es la red. En lugar de preguntarnos para qué se va a usar, o cómo, quiénes somos, qué hacemos, ¿es la red de Luis de Lía? No es la red de Luis de Lía. Ah, ustedes renegan de Luis de Lía. No renegamos a nadie, es que no es. Pero esa nota está. En algún momento les pasó que sufrieron algún tipo de... Cómo llamar, pero que Facebook les haya cerrado algo, que no hemos podido entrar. El primer día de que salimos a la luz, por así decirlo, el 9 de julio de 2013, hubo un ataque que suele pasar a varias páginas gubernamentales o mismo Facebook, viste que de vez en cuando aparece tal día Anonymous va a atacar Facebook, a la seguridad de Facebook, nos pasó el mismo día. Pero ¿qué les pasó? Claro, nos, digamos, hay varios tipos de ataques, ya entrando muy técnico, cómo poder bajar o sacar de línea una página. Cuando nosotros, yo pongo acá www.google.com, genero una petición en el servidor, ¿no? Que justamente me sirve la información para que yo la pueda ver en mi pantalla. Si esa misma petición yo la replico a lo largo del mundo por millones y millones de computadoras, ¿qué hace mi servidor? Explota. Porque es mucha petición, mucha solicitud de información, entonces me saca de línea. Eso es lo que nos pasó. En realidad fueron dos veces. La primera es por la cantidad de usuarios que se quisieron registrar y la segunda sí fue por un ataque, digamos, en ese momento con los hackers venezolanos de Miami. Acá hay algo que me parece que es muy importante, sobre todo para ustedes comunicadores populares que lo deben sufrir a diario, que es la principal herramienta de manejo de la hegemonía mediática, cultural, social y económica, es la invisibilización. No es el hablar mal. Cada vez que hablaron, que alguien habló mal de nosotros, nos hizo un favor. De hecho, la diputada Patricia Bullrich nos hizo el honor de... Siempre pedimos un aplauso para ella por lo que hizo. Cuando hicimos el 8N, yo no voy a decir, están financiados por el Estado. Y hizo un pedido de informes en el Parlamento para que investiguen a 6 tipos que estábamos, 6 hombres y mujeres que estábamos en nuestras casas haciendo nada, una violación de la libertad de expresión, porque no atacábamos a nadie. Bueno, la señora movió recursos del Estado para averiguar quién nos financiaba. Bueno, eso es mejor que la negación. Yo volví, estuvimos en 678, nunca nos hizo una nota página 12, conocemos a los periodistas, sí, a título personal, nos hizo una muy linda nota Carlos Barragán. Entonces, todas las notas importantes, ustedes las van a ver, estuvieron en Raya TV, Rusia TV, en IPA TV, en Telesur, nos hizo 3 o 4 notas televisivas, Telesur, la nota de Rusia TV tiene 6 o 7 minutos, vinieron con camarógrafos, se hicieron. ¿Por qué? Porque veían que era una movida antiimperialista, lo mismo que Telesur. Quizás, como saben que estamos acá y que nos tienen accesibles en cualquier momento, por ahí los medios nacionales, salvo los cooperativos, salvo los solidarios, en esos medios tenemos presencia total, la Agencia Nacional Solidaria, ahí estamos siempre. Mi inquietud es cómo empezó todo, cómo fue el grupo, fueron 6, 10, 20. qué pensaban hacer, por no, qué esto, ¿cómo empezó todo? Claro, ya estábamos trabajando en la campaña del 8N Yo No Voy, y yo vengo a representar la parte técnica, después le voy a explicar bien cómo está conformado el grupo, porque obviamente tiene mucho más labia que yo. Pero a lo que voy es que una semana antes de que, digamos, llegara la fecha límite, de que era el 8N, yo empecé a ver una movida muy, muy, muy buena de participación, ¿viste? De un potencial en un grupo de gente que... ¿Qué va a pasar después del 8N? ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Después que pasó eso, digamos, tenemos tanta llegada, tanta respuesta. Y empecé a plantear una alternativa, digamos, empezamos a debatir en la mesa y digamos, vamos a ver qué podemos hacer. De ahí nació lo que fue Puertas Abiertas, que fue el germen, digamos, de esta propuesta, porque fue algo para justamente empezar a formar en Comunicación 2.0. Cuando Puertas Abiertas nos excedió por una cuestión de que ya teníamos contactos en toda América Latina, empezamos a yo empecé a buscar alternativas para contener ese canal de gente, y lo único que se me ocurrió fue una red social. Primero una página web, primero un blog, y digo, perdón, después, ¿qué se hace con tanta gente? Digamos, hay gente que está cansada de todo lo que pasa en Facebook, porque son un montón de cosas que no estamos de acuerdo con Facebook. Xenofobia, racismo, pedofilia, apología del delito, casi. O sea, un montón de cosas que no estamos de acuerdo, que lo vemos a diario en los muros de todo. Y digo, ¿por qué no poder hacer algo más sano, algo más que nos identifique a nosotros? Pues yo nunca me iba a identificar con un llamado a un golpe de Estado. Entonces, así como lo sentí yo, como lo sintió él, como lo sintió el equipo, digo, vamos a proponer algo más, algo que se pueda debatir en buenos términos, que no haya esas cosas de racismo, ni fuera de bolivianos de la Argentina, ni las fotos que por ahí veían ahí con dirigentes con un tiro en la cabeza, o sea, esas cosas. ¿Con cuánto empezaron? Una cosa en relación a eso. ¿Cómo se hace si es que se lo plantea? Me imagino que sí. Para no encerrarse en esa idea, porque seguramente si uno, digo, mirando la. Pensando operativamente como haría yo cuando. Hablamos de que venían ustedes, me metí, me abrí una cuenta en Fase Popular y digo, uy, ahora tenés que abrir dos cosas, postear en los dos. Uh-huh. Aparece el Estado que pregunta algo así como, ¿cómo anda, compañero? ¿De qué estás pensando? Y teniendo en cuenta esto, ¿no? Por ahí que los agotados de las cosas de Facebook, a lo mejor partimos de una base de una mirada similar sobre el mundo, pero la gran mayoría de la gente sigue en Facebook. ¿Cómo, si es que se lo plantean? ¿Cuáles serían las estrategias para que no sea una comunidad donde nos hablemos entre los convencidos y nos alejemos del conjunto de la gente con la que tenemos que trabajar? Porque por ahí se me ocurre que pueda estar ese riesgo presente. Mirá, es una excelente pregunta, es nuestro desvelo cotidiano. Por eso yo explicaba en las estrategias de los medios asociados, de tener la máxima apertura. Yo no sé cómo piensan ustedes, pero sí, ahora les voy a dejar el mail. Pero si ustedes, cualquiera de ustedes, publica cualquier cosa que no esté en sintonía, en Página Popular, que no esté en sintonía con lo que nosotros pensamos, mientras no sea racismo, promoción de la violencia, con ese límite únicamente, va a ser publicado en Página Popular. Y desde Página Popular siempre lo publicamos en Facebook, en todos los canales, en Fase Popular y en Facebook, en todos los canales que tenemos. La respuesta a esto es cultural. O sea, nosotros pensamos ampliar, no desde bajar las banderas ideológicas. Este es un debate, está interesante porque es un debate incluso de comunicación política en las elecciones, ¿no? Pero pescamos en la pecera, le hablamos a los mismos, cualquier grupo que sea, no estoy hablando de nadie en particular. Pero digamos, en el kirchnerismo se da ese debate cotidiano que es 678 lo ven los nuestros, nada más, y hay que abrir y todo lo demás, pero no voy a hacer la comunicación del PRO o no voy a salir con globitos para ganar electorado en el caso porteño, por ejemplo. No, pero si no bajo mis convicciones. Entonces, yo creo que se puede no bajar las convicciones, que no hay que bajar las convicciones, pero eso no significa que los formatos a los que uno puede acceder y exhibir no tengan atractivo por otro lado. O sea, a mí me puede gustar, no sé, el rock sinfónico inglés. No me hacen un cipayo imperialista que me guste el rock sinfónico inglés. Entonces, ¿puede haber una página en fase popular de rock sinfónico inglés? Sí, probablemente sí sea un cipayo imperialista que le guste esa página. Se va a encontrar rodeado de, en lo ideológico, de socialista, bolivariano, kirchnerista, trotskista. Se va a encontrar con un perfil más bien de izquierda. Y por ahí lo convencemos, qué sé yo. Pero entró por el lado del rock sinfónico inglés. Una pregunta con respecto al idioma. Cuando vos entras solamente español, o tenés inglés. No, hay el paquete, fase popular de software que permite, que soporta varios idiomas. Ahora hay tres: portugués, español y inglés. O sea, están los tres idiomas que puedes seleccionar desde acá abajo. A mí, Nacho, le quería preguntar algo. Sí, en cierta parte ya la contestaron, pero me preguntaron cuando pensaron en hacer esto, ¿se pusieron una meta? ¿O lo pensaron, lo hicieron y dejaron que el destino lo lleve? La meta. La verdad, o crees que te... Mira, el día que abrimos, como bien dijo Matías, tuvimos la suerte. Siempre cuando la derecha te ataca, siempre es para bien, porque te refuerza hacia adentro. Esto es algo que aprendimos. O sea, no hay que tenerle miedo que te ataquen, porque en general lo que hace es cerrar filas, te ayuda a depurar las convicciones. Lo que no hay que hacer es tener miedo de esas cosas. El día que abrimos, nosotros esperábamos, compramos una máquina entre todos, la pusimos, uno de nosotros tiene una empresita de alojamiento, de página web. Por eso, esto fue una suma de capacidades y de cosas que teníamos entre todos, medio milagrosa. Y contale a ella cómo era el equipo al principio de todo. Ahora le voy a contar cómo es el equipo. Pusimos una máquina y dijimos, bueno, salimos sin publicidad, sin prensa, por ahí, qué sé yo, en unos meses, con suerte, por ahí llegamos a 50.000 usuarios, de a poquito vemos, qué sé yo. Apenas abrimos, y gracias a Clarín, la red de Luis de Lía, todo el mundo entrando por la red de Luis de Lía. La BBC de Londres, peronistas argentinos crean una red que compite con Facebook. Toda la prensa mundial cubrió el lanzamiento, porque acá hay una realidad que nos pone muy orgullosos. Sin recursos, a pulmón, vaciando los bolsillos, viniendo, digamos, de distintas procedencias todos, ni siquiera con una coincidencia total, porque no todos tenemos coincidencias totales, como es lógico. Logramos ser la única red fuera de los países centrales, la única red global fuera de los países centrales. O sea, la única red abierta a todo el mundo que tiene usuarios, yo creo que 87, 89 países ya. Hay usuarios de Irán, de Tailandia, por ahí residentes latinoamericanos, ¿no?, que viven en estos países. Hindúes, indios, mejor dicho, indios. Solo Estados Unidos, con sus redes, Facebook, Twitter, LinkedIn, que tiene. Rusia con beca. Y China con, no sé cómo se llama la red china, solo esas tres potencias tienen redes sociales abiertas con usuarios de todo el mundo. La cuarta sería, o la única, es de la patria grande. Argentina, nosotros pretendemos, porque en realidad la mitad de los usuarios es argentino, la primer minoría es argentina. Hay muchísimos venezolanos, hay cubanos, la presencia de los cubanos es muy fuerte en esta red. Me parece que es lógico pensar por qué. O llegar a esa conclusión. Para ir a cómo es la composición, empezamos por las damas. Inés es una ama de casa, pero militante de los derechos humanos, acá de La Plata. De chica, o de joven, militaba con Eve y con Estela. Fue de las que acompañaba en esas primeras marchas donde te podías jugar la vida por ir a una marcha. Jorge Yuyen, que es un reconocidísimo publicista, artista, publicitario, o sea, es la pata publicitaria, digamos, de todo esto, más allá de que no tenemos plata para hacer publicidad. Ezequiel, que lo vieron ahí, que maneja los recursos audiovisuales, los videos y todo eso. Matías en la parte técnica. Fernando y yo, que somos expertos en comunicación, o venimos del mundo de la comunicación. Y bueno, todos militantes, en algún sentido, un poco más, un poco menos, todos somos militantes de, como mínimo, de la diversidad y la pluralidad de voces. Pero en el sentido más real y más estricto, o sea, no negamos nuestra pertenencia, no decimos que somos lo que no somos, ni decimos en el sentido republicano, todo el mundo puede hablar, no, lo ponemos en práctica. Si Mauricio Macri quisiera abrir una página en Fase Popular, puede hacerlo. De hecho, algunos que no son necesariamente kirchneristas, que por ahí son cercanos, figuras públicas, tienen su página. En la red puede escribir cualquiera, en la página popular puede escribir cualquiera, en la radio popular podemos entrevistar y entrevistamos a cualquiera, y en la TV popular lo mismo. Por supuesto, tenemos preferencia, o sea, preferimos entrevistar a Galasso que a Beatriz Arlo, pero no tenemos un prurito en el sentido de decir, si Beatriz Arlo quiere escribir una nota, que no lo haga, sí, que lo haga. Están en una situación complicada porque ellos están viviendo una situación complicada, particularmente, y el país vive una situación complicada. Ellos se expresan en la Red Popular y han tenido censuras. México tiene algunas leyes que restringen y censuran, y se están tratando de impulsar leyes de censura y de restricción en Internet. Acá encuentran un canal. Vos me dirás, bueno, qué fácil, porque sintoniza con ustedes. Es verdad, sintoniza con nosotros. Pero si el signo político del gobierno de México fuera otro y ejerciera una persecución, tendría la misma posibilidad de difundirse en la Red Popular. Te voy a dar un dato personal. Hace unos días en Página Popular publiqué un artículo sobre una concejal del Frente para la Victoria que supuestamente tiene es dueña de prostíbulos, y la publiqué. Te imaginas que los compañeros me dicen, ¿cómo publicas eso? Que esto, que lo otro, y qué sé yo. La verdad es la verdad, y si queremos hacer un bien como comunicadores populares, tenemos que mostrar las cosas que incluso nosotros hacemos mal, o eventualmente investigar si es verdad que esta concejal tiene o no esa participación, porque no podemos estar en una fuerza que está en contra de la trata, que hace todo lo que hace en relación a los derechos humanos y a la trata de personas, y tener dentro de nuestras filas a una concejal que va en dirección contraria. No es agradable que los compañeros a veces te digan cosas que no son agradables en relación a esto, ¿no? Y también te ponen un dilema moral, porque decís, a ver, o ético, ¿hasta dónde la crítica hacia adentro? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde abrirla? ¿Hasta dónde la haces juego a intereses distintos? Entonces es un debate continuo este. Relacionenlo a esto que está diciendo, ¿se acuerdan del manualcito que leímos de la noticia popular? Y el manual del informativo de Falco también, donde había una agenda de temáticas y una cantidad de cosas. Eso está directamente relacionado. Nosotros como comunicadores populares trabajamos en función de ampliación de derechos y de defensa de derechos y de denuncia cuando esos derechos y esas premisas básicas son violadas. Y no desde ese lugar, no somos ingenuos y muchas veces se pueden generar, pero ante ese tipo de dilemas yo creo que no cabe la menor duda de que a lo que uno es fiel es a eso. Y es al contrario, en todo caso adhiere a gobiernos o a proyectos que en líneas generales garantizan esos derechos. Si eso es violado, limitado o lo que sea, el comunicador popular, de la forma más inteligente posible, sabiendo que inevitablemente a lo mejor como colateral le dará pasto a otro, mala leche por ahí, el problema no es de uno, uno está cumpliendo con el compromiso que asume cuando dice todas las cosas que dice acá, el problema es los mecanismos de, bueno, no quiero decir la palabra depuración, pero en función de los cuales determinados personajes escalan posiciones en todos los proyectos que acceden al espacio de poder, eso digo, a nivel nacional, local, municipal, de una institución, pasa en todos lados. Pero yo creo que ahí, en relación a tu pregunta, también la respuesta estará en una de las cosas que vamos trabajando. El comunicador popular tiene un compromiso con una determinada agenda, con una cierta cantidad de temáticas, con la garantía de determinados derechos, y de la forma más inteligente posible, pero su compromiso tiene que estar en garantizar eso. Y si eso termina siendo el mejor, es mala leche. Ahí, digamos, ahí que se tiene que replantear es el compañero que te critica a vos por denunciar. Pero no, lo que respondiendo a lo que ella decía, que ella consultaba sobre si el comunicador popular, digamos, tenía que ser adherente al proyecto político o al gobierno de turno. El comunicador popular tiene que ser adherente a una serie de compromisos éticos, sociales. No necesariamente, más allá de que haya gobierno o administraciones que promuevan la comunicación popular. El caso de Honduras que me hacía referencia Matías Honorio, José Honorio, es un periodista hondureño, un periodista popular, porque en definitiva hoy su canal de comunicación al mundo, dado que es un país chico, Honduras, con una cerca de 50 o 60 periodistas muertos en el último año, tiene su canal de expresión en la red popular y de alguna manera tiene también una especie de seguro de vida, ¿no? No quiero ser presuntuoso ni exagerado, pero la visibilidad que tiene Honorio a partir de estar en una red social con 1 millón de militantes también de alguna manera es una protección para su vida, ¿no? O sea, ya, como decía el otro día un periodista bastante conocido, Luis Salinas, me decía el otro día, no, me fui a España la otra vez, me saqué una foto con no sé quién para subirme el precio, había hecho una denuncia grave, y dijo, me fui a España, me saqué una foto, no sé si con Felipe González, no sé con quién, me subí el precio, o sea, si me van a matar, ahora salgo más caro. La visibilidad, volvemos al punto, es el gran tema. O sea, si la misión del si hay una misión del comunicador popular para mí, a mi juicio, es la de hacer visible lo que hacen invisible los grandes medios. O sea, lo que hace invisible el 1% que domina a los grandes medios y domina la economía mundial. Que puede ser una vereda rota, como puede ser una denuncia de tráfico de órganos, como puede ser una denuncia de una arbitrariedad en una cátedra, o puede ser una concejal que tenga prostíbulos en una fuerza que promueve todo lo contrario. Me parece que esa es la misión del comunicador popular. Como dice acá el compañero, lo importante de todo esto es tratar de ser hábil y astuto, diría, ¿no? Es la palabra, para poder llegar a las audiencias que sabemos que a priori nos están vedadas. O sea, si una nota de Continente, de Hispa TV, solo puede ser vista por 300, bueno, busquemos los caminos dentro de la red, en el caso que hablamos de la red, o busquemos el camino de, no sé, ponerla en un bar o en un acto y llevar el video, o sea, buscar los caminos alternativos para que esa comunicación llegue. Yo les quisiera mostrar, si podemos entrar al panel de Página Popular para ver la cantidad de visitas. Una pregunta, transporte. Tiene el mismo mecanismo, por ejemplo, que el Facebook, que cuando uno lo abre, uno se hace una cuenta, ¿no? Tiene que invitar a sus amigos. Y al invitar a sus amigos, se conecta directamente con el correo que uno puso para abrir la cuenta. ¿No? Porque te indica quién tiene esa red social. En este caso pasa lo mismo y yo puedo invitar a mis contactos que no tienen esta red social para que se sumen. Sí, sí. Podés invitar, es más libre, no, no te impone, digamos, que sea por mail o por... No, directamente vos entras y tenés la posibilidad de invitar o por mail o directamente en tu cuenta de Facebook, en el espacio popular, puedes difundir con tus amigos que sea que tenés una cuenta que vos te estás invitado a... ¿cómo se llama? A usarla, digamos, también a crear tu perfil. Vos me preguntás concretamente si tiene el buscador. Las grandes plataformas utilizan mecanismos muy, muy rápidos. Yo tengo que poner aceptar y envío a múltiples destinatarios, claro. Esa invitación. ¿No? Quizás ahora la mayoría tiene Facebook, pero cuando recién empezamos a abrir la cuenta, invitábamos. Claro. Claro. Decíamos, ¿tenés red social Facebook? Bueno, claro. De este modo, por ejemplo, una red que todavía acá ninguno la tiene, si quiere invitar a los amigos, yo también puedo aceptar. De esa manera, ¿me explico el mensaje rápidamente? Claro, debería tener, pero justamente eso te lo da la masividad. 1 millón de usuarios contra, ¿cuántos son? En 20 millones solamente de Argentina, por ahí te tiene todavía, o sea, no es que vos entras a la fase popular y le vas a encontrar a una prima o a ella o al profesor, o sea, así que no va a suceder lo que justamente pasa en Facebook por la masividad que tiene. Hay que necesitar un poco para eso. Necesitamos tiempo, digamos, tiempo y llegar a lo que nosotros denominamos masa crítica, que es ya te aparece desde Fase Popular. Es una opción que vos podés. Claro, vos podés conectar. Si vos ya es una manera de difundir. Difundirte que ya estás en Fase Popular. La publicación en Facebook pone a través de Fase Popular. No, directamente comentando, o sea, está subiendo el estado, o la foto, o el enlace, o el video. Cuando vos ponés. Pero quien se quiera sumar, necesariamente tengo que tener un Facebook. Claro, no. O sea, yo quiero invitar a alguien que no está. Hay invitación por, claro, por mail, es una herramienta que tenemos que para. Por mail, así que. Claro, a otros. Claro, digo, sí, que hay una herramienta que tenemos. Estamos incluyendo y claro. Que no queden en este curso, digamos, de hablar de comercio. Claro. Tengan que no existe en Facebook tradicional, yo lo puedo invitar de una manera. Sí, por mail. Por mail. Eso, mira, es muy importante, es un tema tan importante que se nos pasó por alto. El tema de las amistades y la manipulación que hace Facebook del tema amistades. Ustedes vieron cuando abren una cuenta de Facebook, a lo mejor hace mucho que la abrieron y entonces no lo recuerdan bien, pero al principio Facebook te va sugiriendo amigos y tal. Apenas vos le das un dato a Facebook, hay un tema, voy a tratar de no ser técnico, pero se llama data mining, o sea, minería de datos. Facebook, todo lo que haces y no haces, lo mete en una base de datos. Por ejemplo, cuando vos escribís, suponete que hay un comentario de alguien que te desagradó y vos estás por mandarlo a la... ¿no? Lo escribís y después lo borrás. Esos, en pintura se llama pentimento. ¿Saben cómo se reconoce un... cómo hacen los expertos en arte para saber si una pintura es original o no? Buscan los pentimentos, que son los arrepentimientos. Leonardo da Vinci empezó a hacer, qué sé yo, tal, empezó así, y en un momento, se arrepiente, esto queda. Y este es un sello indeleble del artista, solo el artista tiene ese pentimento, o sea, siempre responde un patrón, por decir así. Bueno, lo vio cuando en fin de año, que Facebook te manda todo un resumen de todo el año, lo que vos hiciste. Fotos. Bueno, es mucho más grave. Fíjate, en el caso de los pentimentos, o sea, lo que vos te arrepentís de escribir, Facebook lo sabe. Y sabe a partir de ahí cómo es tu reacción. Si sos impulsiva, te puede tener caracterizada a lo mejor en un grupo etario que es el que va a salir a romper auto. Pues sos impulsiva. si tenés muchos pendientes, sabe que sos impulsiva, sos más proclive a salir a romper autos frente a una... Bueno, ahí, fíjense, ahí, ahí están las estadísticas. Ayer hubo, fíjense, 54.000 lecturas en la página popular. 54.715 lecturas. Si bajás, fíjate, anda a la general y a otras entradas y a la de... Y busca un año para atrás. Yo lo que decís que eso que uno dice, menos mal que me rescaté y no puse enter, igual quedó guardado. Está guardado en una base de datos. No sé, es que uno pone y a veces está horrible. Si me enojo un poco de cosas, porque no, no lo voy a poner. Bueno, pero está guardado. Cochada. Hay que hacer el manuscrito en papel. Anotarlo en el papel y después. A veces me enojo y me ponen cosas o ponen algo. Ahora me sacan cosas que no son mías. Me da bronca. Me da mañana de todo. Serena le preguntó a un experto una pregunta tonta, su respuesta simplemente lo mató. O sea, lo de la CNN decían, sí, los islámicos desprecian a la mujer. No, no en todos los países son iguales por esto, por pero otro. Es increíble esa nota porque los periodistas mismos como insisten en... Insisten y el tipo que es un académico tal, le rebate todo, entonces la CNN queda en ridículo. 553.000 visitas, 500.000 de personas vieron esa nota. Yo no creo que la CNN haya logrado estas visitas en su página, porque seguramente, sí la puso, porque pone todo, pero seguramente hizo cortó algún puente para que esa nota no se vea, que es lo que hacen con Instagram. Publica en algún sector de la plataforma que no quiere decirle portada. Exactamente. Nosotros de alguna manera, qué sé yo, a través de la página popular, llegamos acá, o sea, le encontramos una vuelta casual, pero le encontramos una vuelta. Juan Carlos, yo te quería preguntar, ahora estamos viendo montones de cosas relacionadas con los contenidos y de qué manera se utilizan. Pero hay otro camino paralelo que tiene que ver con la publicidad. Entonces, si nosotros abrimos un Facebook tradicional de la cursada y los chicos entran, ahí entra una publicidad que también nosotros como parte de una cátedra nos estamos obligando a ver cómo se controla esa publicidad y qué hace Facebook popular en el sentido, fase popular. En el... Bueno, fase popular, una de las definiciones es no tenemos mecanismo de data mining, no los tenemos. Ustedes dirán, ah, qué bueno. ¿Qué es data mining? Ese almacenamiento que decía, los arrepentimientos ocupan espacio en un disco. Millones de personas tienen sus arrepentimientos. ¿Qué se arrepintió? ¿Qué ibas a poner y no pusiste? O sea, incluso vos te arrepentís, a lo mejor. Data siempre es información. A lo mejor decís, anda a pasear, es una cosa, ¿no? Entonces tu grado de violencia es uno, pero anda a la. Es dos o tres y te voy a matar, hijo. Es otro nivel, es decir, hasta pueden saber tus perfiles psicológicos. La mala noticia que decía que les iba a dar es que Facebook sabe de nosotros, puede saber de nosotros más de lo que nosotros sabemos nosotros mismos. ¿Por qué? A partir del historial de navegación, nosotros, a ver, a todos les habrá pasado. Yo estoy casado con una morocha, o sea, se supone. Me gusta la presidenta, qué sé yo, o sea, tengo más tendencia a las morochas, parece. Seguramente en la oferta de amigos me parece más morocha que rubia. No porque haya, digamos, más... Si viviera en Suecia pasaría lo mismo. Esto llevarlo al terreno comercial. Los libros que lees, las páginas que mirás, las que no mirás, los me gusta que ponés... Después continuamente aparece. Claro, eso lo que decía en un principio es algo más sutil, algo que digamos, chao, pasa por ahí en muchos casos desapercibido. Ahora, vos andá a Google y buscá flores. Flores. Pues, al otro día entraste a Facebook y te aparece todo de florería, de. Y eso es agresivo. Es como que es agresivo. Es como que ya no hay tanto espionaje porque ya uno mismo. Porque lo estamos aceptando en los términos y condiciones. Ustedes lean los términos y condiciones para la búsqueda de Google, lean los términos y condiciones de Facebook, de YouTube, de todo, leanlo, que estamos entregando así en bandeja nuestra vida. Pero prácticamente, porque muchas cosas pasan por redes sociales. Y me dice que no hay que tener, o sea, no hay que tener ninguna. La garantía de que nosotros no hacemos esto es nuestra pobreza. O sea, nosotros no tenemos la capacidad económica. Si lo quisiéramos hacer, no lo podemos hacer. No lo haríamos, pero si lo quisiéramos hacer, no lo podemos hacer. Son fortunas las que hay que invertir para tener estos mecanismos de almacenamiento. Entonces, si uno entra a fase popular, cosa que no estoy recomendando, yo no les digo váyanse solo al fase popular, corten con Facebook, porque yo no lo hago, no se lo puedo recomendar a ustedes. ¿Por qué yo no lo hago? Porque igual que el pastor que va a buscar a las almas perdidas a la salida del cabaret, nosotros vamos al Facebook a buscarlos a todos y llevarlos al paraíso de la red social, como dijo RT, hablando en serio. No hay bombardeo publicitario, prácticamente no hay publicidad en fase popular. Más adelante, cuando haya más usuarios, cuando necesitemos un poco de más recursos para crecer, habrá un poquito más de publicidad. Habrá un poquito más de publicidad. Pero esa publicidad siempre va a ser estática. Es decir, todo el mundo la ve. No, la ves vos porque te gusta tal esmalte para uñas, o la señora porque lee tal libro, y entonces sé lo que piensa y a dónde va y puedo manipular. No hay manipulación. ¿Se podría decir que Facebook tiene que ver con la teoría funcionalista? Sí. La manipulación a la que podría llegar, o llega, porque nosotros no sabemos hasta qué punto estamos siendo manipulados, digamos, en términos estadísticos, en relación al mal humor colectivo. O sea, realmente no lo sabemos, porque Facebook no declara lo que está haciendo una operación, por ejemplo. Vos te habrás preguntado más de una vez, a veces veo los estados de un amigo, a veces no. ¿Qué maneja eso? Eso lo maneja Facebook. Y lo maneja en base, no es que Facebook esté arriba tuyo, puntualmente. ¿Cómo te llamas? Bueno, no está arriba de ella específicamente. Puede estar. Pero no está específicamente detrás de lo que ella escribe. No está específicamente, está lo que escribimos todos. Y entonces puedes saber un estudio de mercado. O sea, se pone una publicidad sobre un candidato, por ejemplo, los me gusta nada más, que se pueden comprar, por supuesto, porque de hecho los candidatos lo hacen en el mundo. ¿Por qué fue Sergio Massa a las oficinas de Facebook? Fue a ver cómo lo puede usar a su, claro, cómo lo puede usar a su servicio. Además, que no sé qué tal. Es muy barato promocionar en Facebook algo propio, digamos. Claro, pero ya él está hablando a una escala que debe ser quizás. Y además, muchas de estas informaciones que son muy de color, digamos, que se realizan, cuando uno las abre, aparecen las publicidades, las campañas. Las van mirando por ahí, de repente aparecen, y hay también como oculto el lugar donde yo quiero saber esa publicidad, no y me lo voy a sí. Eso también nos pasa. Si querés cerrarla, no. No, básicamente la publicidad, poquita publicidad que por ahí hay en el fase popular, aparte no es. Tampoco es que son de candidatos, que puede por ahí llegar a ver en algún momento, como dice él, pero es más bien cultural, como es, para difusión de libros, eventos, ese tipo de cosas. Una discusión respecto de. Una cosita, tenemos 5 minutos. 2 para la última pregunta que alguien quiera hacer, si es sintético y los compañeros son sintéticos en la respuesta, 2 más para recordar el trabajo y 1 para llamar. Acuérdense que nos esperan ahí. A partir de ahora. ¿Cómo? Una pregunta. De todas formas están los contactos de los compañeros. Perdón, ¿eso es todo mayúscula, fase popular? No. prensa@fasepopular.net es el mail. A este mail simplemente me dicen quiero ser reportero popular, les contesto, bienvenido, le doy la clave y pueden acceder a a la página popular y publicar lo que se les ha dado. ¿Vos subís, es un usuario para subir vos mismo la nota o si lo envías el contenido y lo suben ustedes? Le doy un usuario y el que no se la rebusque nos lo manda y se lo sube. Nosotros teníamos una pregunta, pero ya la contestó así. Era si creían que Facebook es un medio de comunicación popular. Sí, lo es. Lo es con manipulación, pero claro, lo es. Popular en términos de sus usuarios. Pues, claro. Un minuto. Otro de los mecanismos de imposición del sentido común. Lo estamos viendo con las encuestas, la manipulación de encuestas. Cuando un papá lleva a un chico a fútbol, ¿no?, que quiere que juegue en Boca, en River, donde sea, generalmente a los 6, 7 años, si el chico es más alto, lo toman por una cuestión física, los entrenadores, por lógica. Si ustedes toman la selección argentina o los equipos del mundo, hagan este ejercicio, los equipos del mundo, fíjense la fecha de nacimiento de los jugadores y van a ver que están entre enero y marzo, la mayoría, salvo casos como Messi o como Maradona, que son fenómenos excepcionales. La mayoría están entre el primer trimestre. ¿Qué significa eso? Que arrancan de chiquito, como le llevan ventaja al que nació en octubre, entran en el andarivel y esa diferencia nunca más se puede superar. Cuando yo hago una encuesta sobre candidatos, si no encuesto a todos y encuesto a los que me parece a mí, hago y determino una tendencia que ya no se puede, remontar. Lo mismo hace Facebook al tener, con todo lo que se les ocurra, lo mismo hace Facebook con las tendencias que impone o deja de imponer. ¿Mal humor colectivo? Bueno, si filtro todas las informaciones positivas, si la cosa anda bien y qué sé yo, me están, están haciendo una tendencia que se dispara y después se establece sola. No hace falta que sigan, interviniendo. Lo hicieron con Scioli cuando no lo ponían a grandazo, ponían Macri, no sé qué, y Scioli, y nada más. El aplauso a Juan Carlos y a Matías. Muchas gracias por venir, en serio, casi que a muchos acá estamos pensando un montón de cosas. Todos tienen claro y todas las pautas del trabajo, entonces para hacer la semana que viene nos encontramos con la nota escrita, la gacetilla, el reporte radial y la nota de opinión de cada uno y cada una de ustedes en relación a lo que